Parece quieta pero gira, y es como una calesita sin motor. Las nubes parecen quietas pero viajan, cambiando siempre de forma y de color. La naturaleza no tiene pereza y hace lo que tiene que hacer. El río parece quieto pero anda, llevando miles de peces de color. Tu cuerpo parece quieto pero fluye, la sangre continuamente en su interior. La naturaleza no tiene pereza y hace lo que tiene que hacer. La tierra parece quieta pero gira, y es como una calesita sin motor. El árbol parece quieto pero crece, y va extendiendo sus brazos hacia el sol. La naturaleza no tiene pereza y hace lo que tiene que hacer. La naturaleza no tiene pereza y hace lo que tiene que hacer. La tierra parece quieta pero gira.